Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes. Estamos bien. Audiencia. Hoy no nos visitará la esencia del mal, puesto que está mal. Hoy está chungo, está jodido, está griposo y agatarrao. Y ese pedazo de hombre, que pequeño ternasco, se nos ha reducido a nada y no va a poder venir. Así que desde aquí le mandamos saluditos. Saluditos, ¿eh? Saluditos lejanos para que no nos pegues nada tampoco, ¿eh? Te dice que ya está ahí a la escucha, pero desde casa, sí, sí. Bueno, 21 de septiembre, hoy arranca el otoño. Aunque climatológicamente no lo parezca, para nada. Hace un calor que se jode los pájaros. Bueno, no nos vamos a enrollar más. Venga, no va a bajar, no vamos a hacer aquí las funciones del brasero, pues porque no. Que nos vamos. Así que, chavales, buenas tardes, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Fighting! Realmente potente es este Better Part of Me, la mejor parte de mí, uno de los temas que nos adelantan del nuevo trabajo en solitario de Michael Sweet y que es el que hemos elegido para dar inicio a esta nueva edición del programa. Un disco que verá la luz de la mano del sello italiano de Frontier Records y que será el 11 de octubre la fecha elegida para que se ponga en las tiendas. Llevará por título Ten. Y en dicho disco ha contado con diversidad de personalidades invitadas como la voz de Todd La Torre o los guitarras Jeff Loomis y Gus G, por citar unos pocos, entre otros. Sin duda pinta muy pero que muy bien este, que es el séptimo y nuevo trabajo en solitario de Michael Sweet, ya sabéis, la voz de Stryper. Y con esto hemos arrancado esta nueva edición de Senderos del Rock. El primer programa de este otoño que se depara, según nos cuentan las previsiones, bastante veraniego. No sé si volveremos a ponernos algún día la chupa de cuero, a este paso. Hombre, bueno, aunque sea por decoro, hay que poner la chupa de cuero. Bueno, ya veremos, a ver. Better Part of Me, recordamos Casimoto, ese número de teléfono, please. 976-525-645. Recuerda que vamos, que estábamos escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal. Hoy está puchucho. Hoy está mal La Esencia del Mal y no nos vendrá a acompañar, pero está haciendo compañía desde allá, desde el WhatsApp de la tribu Ternasca, que le damos un repaso ahora en un plis. Recuerda, esa web es asaltomataradiorock.com. 69 programas en parrilla, la mejor opción para escuchar rock en tu idioma. Correcto, y luego Difusiones Casimoto. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Pues bueno, Gus G es uno de los guitarras invitados en este nuevo trabajo de Michael Sweet. Pero aquí en la tribu Ternasca tenemos a Javier G, que tenemos ahí al lío también, a la escucha. Desde aquí les saludamos, igual que a nuestro mecenas Pequeño Ternasco, que también está ahí a la escucha. Vamos con más cositas, continuamos con más novedades, mucho más melódico es, si cabe, el nuevo trabajo de los italianos Danger Zone, una banda que mediada la década de los 80 grabó un par de discos. El segundo de ellos, amparado por todo un gurú como fue Stefan Galfas, que había trabajado para bandas como Sabotaj, Stryper o Meatloaf, y cuyo nuevo trabajo está fechada su salida para el próximo 18 de octubre y que verá la luz de la mano del sello alemán de Pride and Joy Music. Estamos ante el que será el quinto trabajo de la banda, ese segundo trabajo y primero largo de la banda que no vería la luz hasta el año 2011, año en el que se reactiva la banda, y cuatro son los discos que graban desde entonces. El último de ellos es este que nos ocupa, llevará por título Don't Count on Heroes, no cuentes con héroes porque no existen, y en él se incluyen buenos momentos como el de este tema titulado Rolling Thunder, tema que os adelantamos de lo nuevo de Danger Zone. Cure, I want the disease. I got him. Rolling Thunder es el tema que escuchas desde tierras transalpinas. Está incluido en su nuevo trabajo de Danger Zone. Don't count on heroes, no cuentes con héroes. Saludamos aquí a la gente de la tribu de Nazca. Tenemos a Silvia, la galegueña, está ahí a la escucha. Tenemos también a Rubén. Desde aquí quedan saludados en casa. Aquí en los controles, en los estudios centrales de Radio Mai, tenemos a, nos ha venido a visitar Campayo, la Helen y la chica esta que viene de vez en cuando a vernos, que nunca me acuerdo, que además ahora la he apadrinado. A ver, me imagino que cuando hagamos los papeles, pues me acordaré el nombre. Bueno, vamos con más cosas, más rock and roll. Ahora vamos a hacer un pequeño inciso dentro del power metal de corte progresivo. Para ello tenemos el nuevo trabajo de los alemanes Ivory Tower, que el pasado mes de agosto ponían en el mercado su sexto trabajo de estudio y primero para el sello Massacre Records, que han sido los que se han aventurado en poner en las tiendas este trabajo titulado Stranger. Y para este nuevo disco han contado con el nuevo vocalista Dirk Meyer, con el que han conseguido un equilibrio perfecto no conseguido hasta la fecha. Stranger contiene 12 temas que nos lo define la banda como divertidos, melancólicos, oscuros y sobre todo heavies. Y Slave es uno de esos temas que bien podría englobar todas esas definiciones y que nos vale para conocer ese nuevo trabajo de los alemanes Ivory Tower. Bueno, impresionante, hemos escuchado Slave, Esclavo. Esto está incluido en Stranger, el nuevo trabajo de los alemanes progresivos Ivory Tower. Nos han llamado en este impasse de tiempo nada menos que dos. Hemos recibido dos llamadas, Casimoto. Confirmamos que el teléfono funciona. Correcto, el último ha sido Edu. Y hemos recibido llamadas serias. Un tal Edu que nos escucha. Iba conduciendo. Y que se alegraba mucho de volver a oírnos en antena. Que sabía que había habido problemas con la radio, pero que se alegraba que estuviésemos aquí en septiembre. Aquí estamos de vuelta, sí señor. Así que tercer un abrazo. Programa de la temporada. Un abrazo, Copail. A Edu. Luego nos ha llamado también. Nos ha llamado Javi Alonso, que nos ha dejado un montón de abrazos para todo el mundo de aquí de Radio Mai. Para la mitad de la parrilla de Para Metalmanía, de Generación Salvaje, para el Guateque y para nosotros, por supuesto. Y que le pusiéramos un tema. Y que, sí, nos ha dicho que tocaba Chuse Joven el día 4. Oliver Hartman, que lo anunciamos la semana pasada, ese bolo, poniendo un tema de Chuse Joven, de ese disco que grabó, el único disco que tiene en solitario. Ahora, este muchacho, Javi Alonso, nos pide Hartman. Sí, señor. ¿No? Que le pongamos algo de Hartman, que se lo vamos a poner ahora mismamente desde el armero. No sin antes felicitar a Silviña la galegueña, que desde la tribu Tanasca nos dice que ayer fue su cumpleaños. Así que, ¡ale! Que esta semana la leche saldrá exquisita. Condensada. Condensada, a tope. Saludos, besos y arrumacos. Oye, para Silviña. Una pregunta le dejo a Silvia. ¿Una vaca concentrada da leche condensada? Digo yo. Esa es una pregunta para Silvia. ¿Y una vaca mimosa da leche merengada? Por favor, Silvia, atento. Por favor, A ver si se le van los sofocos, dice, de la menopausia a Ternasco. Joder, macho. El cual dice que Silviña es la chica del de vez en cuando. Algún día, la semana que viene, le pediremos explicaciones. Bueno, vamos pues desde el portátil del armero, vamos a enchufar ese tema que dedicamos a Javi Alonso, recordando que el próximo día 4 en la Z estarán tocando en directo junto a nuestro amigo Chuse Joven y presentando, me imagino, que este es su último disco llamado Hands on the Wheel y que suena, espera, vete un minuto que lo va a tener que poner, lo voy a tener, tengo, necesito un cablecito que hay para aquí, a ver. Porque si no es difícil que... Es que si no solo lo escuchas tú, armero. Exacto. Lo quieres topa a ti, pero... Lo quiero topa a mí, pero no puede ser así la cosa. Venga, pues lo pone el armero desde su portátil. Sube la pista que le doy. Ahí lo tenemos. Esas manos en el volante. Hands on the wheel. Esto es lo último de Hartman, presentándolo en directo el día 4 en la Z. Explanation is more than pretty low. Is that really your best excuse? Your best in all you got? Bueno, pues ahí lo teníamos, Tu Mejor Excusa, así se titula el tema que hemos escuchado incluido en su nuevo disco, Hands on the Wheel. Bueno, el nuevo disco que ya salió a mediados finales, en el tercer cuarto del año pasado. Esto era el último trabajo de Oliver Hartman, y que es el disco que vendrán a presentar en vivo junto a Chusé Joven en la zaragozana Sala Z. Bueno, pues nos lo pedía Javi Alonso, así se lo hemos puesto y se lo dedicamos, por supuesto. Vamos a continuar con más cosas. A ver lo que tengo por aquí. Anda, lo que tengo por aquí, sí, señor. Yo sí que lo sé, el resto no. El resto no, pero lo saber enseguida. El otro día recordaba, pero lo vamos a poner ahora, dentro de un ratito, porque tenemos aquí, nos hemos pulido la primera media hora de emisión, así que Casimoto, vamos a ahora recordar. Ya has dejado a todo el mundo con el culo preto. Correcto, sí, sí, tensión. Vamos a recordar ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que hoy está mal. Está puchucho, sí. Está pachucho el hombre. Y que es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. 69 programas en parrilla, señora. Radio online del rock en tu idioma. En tu idioma, aunque pongamos aquí la mitad de la banda guiris, pero... El que habla, idioma. Habla en tu idioma. Exactamente. Bueno, si hablas el nuestro, claro. Si hablas otro, ya no. Pues ya no. Igual hablas Klingon. ¿Y las redifusiones, Casimoto? Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, la Witching Hour, o como la quieras llamar, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Así es, bueno, pues bueno, vamos a continuar por aquí. El otro día recordaba que antes de irnos de vacaciones os prometía una de esas canciones cantadas en castellano por los suecos Enforcer, que se han grabado todo su último disco, Zenith, que así se titula, en el idioma de Cervantes, y la verdad es que no lo hacen nada mal. Detalle curioso también es el caso de que estos temas, pese a estar cantados en castellano, solo vienen como un disco extra en la edición japonesa. Que mira tú, si podían venir en la española, ¿no? Pues no. No. Que no hay edición española, por cierto. Estos han debido acoplar de copiar de los Korpiklani, que cantan la canción en alemán en España, en español en Alemania, la otra la cantan en... Eso ya lo hizo Manowar en tiempos, pero bueno. Pero Manowar hace lo que quiere cuando le da la gana. Y esto es también por lo que se ve. Bueno, pues eso, pese a que sí nos lo ha hecho llegar el sello de Nuclear Blast, todos esos, por lo menos al menos cuatro de los temas que vienen incluidos en Zenith, cantados en castellano, nos lo ha hecho llegar el sello Nuclear Blast. Pues bien. No me lo puedo de creer. Sí, sí, sí. Nuclear Blast te ha mandado más de un tema. Sí, sí, suelen mandar una media de 2-3. 2-3, incluso 4, ¿no? Es curioso, no solo pasa con este sello. Sellos que anteriormente en el formato físico te mandaban los discos completos, ahora que lo tienen en formato digital solo te mandan dos paupérrimos singles. Claro. En el mejor de los casos, porque hay algunos que han dejado incluso de mandarte, pero bueno. Lo que hay. Di que hay mil sellos más que están dispuestos a que les ponga su música y que no damos nunca abasto para poner todo lo que nos envían. Así que bueno. Pues bien, aquí me tengo cumpliendo una promesa, aunque sea con retarder. Voy a encontrarte. Ese es el título traducido del tema Searching for You. Y nos vale como curiosidad incluida de lo nuevo de los suecos, Enforcer. Sangre más. Impresionante lo de los suecos Enforcer, que se han grabado al completo su álbum Zenith al castellano. Aunque solo esté en edición japonesa, pero bueno, ahí está, ¿eh? Yo que nadie se ofenda, no voy a decir ningún nombre, pero he jodido de decir que una banda sueca cantando en castellano les he entendido más las letras que algunas bandas españolas. Tenemos que remontarnos a los legendarios ABBA para recordar una banda sueca que cantara en castellano. Aquella ya chiquitita, Fernando. Joder. Tenían unos cuantos temitas, sí, cantar porque, en castellano. Sí, porque... Aunque no llegaron a grabar nunca un disco completo, no, como ha hecho Enforcer. A la gente le pica el castellano. Yo sé a ciencia cierta que a los heavylongos estos de Enforcer les va la piel de toro, cosa mala. Se pillan unas menopeas cada vez que vienen para aquí. Claro. Impresión, ¿eh? A ver, ¿y qué quiere? He tenido oportunidad de verlos un par de veces. ¿A España, a qué se viene? ¿A qué se viene? ¿A ver el acueducto? No. No, tampoco. Torre del Oro, no. Se viene a emborracharse. A emborracharse. Bueno, claro. Es lo que hay, el turismo borrachera, mítico en España. Bueno, Zenith era lo nuevo de... Y es lo nuevo de Enforcer. Salió en los primeros compases del año. Así lo pusimos en su día. Prometimos un tema en castellano. Nos hemos demorado un poquito porque teníamos las vacaciones de por medio. Bueno. Pero bueno, aquí está. Voy a encontrarte. Era el tema traducido de Searching for You. ¿Vale? Vamos con más cosas. Cambios importantes en lo que, vamos, lo que ha sufrido en su formación los toledanos de Nocturnia. Y en esta ocasión ha sido el vocalista, ya que se mantiene la magnífica voz de Alberto Simón. El cambio ha venido de los guitarras y miembros fundadores que han abandonado la banda y que han sido sustituidos por Javier Vilanova de Easy Rider y Manu Acilu, que viene de los zamoranos Death and Legacy. Que Nocturnia ya cambió el cantante, ¿no? Pues, estaba el... Nocturnia cambió de cantante tres veces. O sea, los dos primeros los sacó el mítico César, el vocalista original, sí, que luego se fue a Bella Bestia. Entró Rafa Blas, Se fue a La Voz. Que se fue a La Voz. Y la ganó y la jodió. Ganó y perdió a la vez. ¿Y desapareció? Porque ahora no lo aceptan ni unos ni otros. O sea, los unos por Heavy y los Heavy no lo aceptan por Vendese. Y bueno, y luego entró Alex Simón, que con este es ya su segundo disco. Los cambios vienen con la formación, con los guitarras originales, como bien he dicho. Se han ido los originales y han entrado Javier Villanueva y Manu Achilo, que vienen de los zamoranos Death and Legacy. Los teclados de José Gómez, el bajo de César y la batería de José Roldán completan los nuevos Nocturnia. Su nuevo disco llevará por título La Tempestad, verá la luz ahora en los últimos compases de septiembre. Y desde Duque Producciones nos llega un primer single como este, al que han titulado Cenizas. Tema incluido en La Tempestad, que es lo nuevo de Nocturnia. Miro la tierra y me siento perdido. Todo ha cambiado, me encuentro vacío. Suena apagado, aliento dormido. Grita silencio, que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas, besos que ya no me dicen nada. Miro al cielo y sé que ya no es ya. ¡Todo! Igualmente grande. Te toca sufrir. Es el tema que abre ese último trabajo de Ankara, que a finales del año pasado y por mediación de Rock Estatal veía la luz ese esperado retorno con un magnífico disco titulado Sinergia, que ya pusimos en su día. Ahora el sello Fighter Records hace con los derechos del disco y lo reeditan de nuevo en formato CD y vinilo. Viene en su versión vinilo negro y una edición splatter, así de color salpicado, chulísima, realmente guapa. El propio sello de Fighter Records vuelve a enviarnos el disco, motivo más que suficiente para recordarlo. Así habría esta puta genialidad del metal patrio. Te toca sufrir. Aquí lo que has escuchado, lo nuevo Ankara, a los que deseamos pues un largo recorrido por el pedregoso mundo del metal facturado en la piel de toro. Y bueno, una de las bandas que mejor nos lo hizo pasar en la madrileña Ruta 77, en aquel evento que junto a Pequeño Ternasco hicimos del Asalto Mata Radio Rock. Y aquí cuando vinieron de entrevista. Y aquí, gente muy, muy maja. Fueron también los madrileños Básico, una banda que, como dice Casimoto, hemos tenido invitada en esta casa en un par de ocasiones. Y que ahora son noticia porque tienen nuevo disco bajo el brazo. Y qué pedazo de directos que tienen con esas rancheritas, que te montan unas rancheritas que alegran a María Santina. ¡Ay, ay, ay, la mochila azul! Y la mochila azul que nos cantó ahí. Desde aquí enviamos saludos a mi amigo Mario y Cristina, con los que gozamos como enanos ahí en Madrid, en la Gruta 77, viendo a Básico. Rock and roll en estado básico, como ellos, es lo que nos ofrecen en su nuevo disco titulado Diagnóstico Basicopatía, y que la semana pasada puso en movimiento su sello, que es Rock Estatal Records. El rock reducido a su mínima expresión es lo que en muchas ocasiones mejor nos lo hace pasar. Y un tema como este, titulado Rosita, que es el que os dejamos, seguro que hará menear el esqueleto a todo aquel que se acerque a ver en directo a los madrileños Básico. Sucedió a mí. No era más que un niño, vi la vida que hizo de mí. Sentado y aburrido del tiempo lento viendo pasar. Entrando en mi escalera la Rosita, mi vecina brutal. No la olvidaré, puso sentido a mi vida. Cabello bien rojo de sus mejillas. Por eso yo te canto a ti, mi amor, Rosita. Por eso yo te canto a ti, mi amor, Rosita. eso yo te canto a ti, mi amor, Rosita. Por eso yo te canto a ti, por eso yo te canto a ti, por eso yo te canto a ti, mi amor, Rosita. ¡Esa peña de Sendeor del Rock! ¡Otupi! ¡Grande básico! ¡Saludamos a Des, que nos envía ese saludo! ¡Un abracito, Des! ¡Que lo tenemos en la tribu de Ternasca! ¡Saludamos a Des! ¡Saludamos a Ichiar, que también lo tenemos ahí al otro lado! ¡A Loki, que dice que está intentando conectar! Y sobre todo saludo a mi buen amigo Molina, que acaba de hacer acto de presencia con su mujer Elma y los Molinillas, que los tengo ahí con él. ¡Ah! ¿Qué pasa, Molina? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Esto se anima por momentos, como siempre, Senderos del Rock, no podemos estar solos. Esto parece el corral de la Pacheca. Se toma una gran familia, joder. Sí, señor. Bueno, pues ahí quedáis todos saludados al ritmo de Básico, de los cuales hemos extraído un tema de su nuevo disco llamado Diagnóstico Basicopatía, y en el cual venían temazos como este que metían una marcha realmente impresionante llamado Rosita. Pero vamos a cambiar de tercio, dejamos el buen rollo a un lado para adentrarnos en la mala folla de unos norteamericanos procedentes de Long Island. Unos tipos asquerosamente jóvenes que debutan para un sello especializado en hardcore y que nos envían material por primera vez, que es el sello, y es el sello Flatspot Records, y la banda responde al nombre de Angman. Ese primer disco de los Yankees se titula One by One y contiene 8 cortes que se pasan como un suspiro, con una media de poco más de 2 minutos por tema. En la línea del más tradicional hardcore neoyorquino tenemos temas como este Another Day, con el que os damos a conocer a estos tipos llamados Angman. Bueno, pues ahí lo teníamos, Another Day, otro día, incluido en One by One. Uno a uno, van cayendo, van viniendo, oh. Peña también. Esto es el debut de unos tipos procedentes de Long Island llamados Angman y que están fuertemente inspirados en el hardcore neoyorquino. Kashimoto, tenemos aquí respuesta ya por parte de Silviña. A ver qué me contesta. Y te contesta a las dos preguntas. Una vaca solo da leche cuando está parida. Y si se concentra, es que te va a joder, sea dulcemente o a lo bestia. Y la condensación la haces tú concentrándote en no salir por patas, como te pille, te deja como un merengue. Ah, vale, y así, si no te deja así, como un merengue, te sale merengada. Te sale merengada la leche, claro, claro. Vale, vale, vale, vale. Molina, que ha venido desde las Leciñenas, desde tierra monegrina, a visitarnos. Hacía hola, tiempo hola. Ya. Hola, Molina. Hola, hola, se oye, bien, sí. Hombre, claro, habéis venido con el jardín de infancia. Sí, nos gustan estas visitas sorpresas. Los Molinillas, la primita de los Molinillas, están todos aquí. Todos, todos estamos. Realmente grande, hacía tiempos. Sorpresón grato y agradable, sin duda. Vamos a continuar con más cosas. En la temporada anterior llegamos a poner el que es hasta la fecha el último directo de los suecos en Tombs, en el que repasaron el por completo su mítico álbum Clandestine. Pues bien, ahora, y ya sabéis que bajo el apelativo en Tombs AD, nos dejan nuevo disco, tercero con el nuevo nombre y décimo segundo desde los inicios de la banda como tal. ¿Estos qué hacen? O sea, ¿se han cambiado el nombre entero? No, simplemente mismos han añadido el apóstrofe de AD. O sea, que estos no son como los Venom. No, que sí, se pone igual, INC cuando está. Cuando está uno y cuando no está son los otros. No, realmente son dos bandas diferentes. Esta es la misma. Lo único que le han cambiado el. Bueno, que les apetecía. Es como lo de Rhapsody, que se han puesto Rhapsody of Fire. Todo por cuestiones de derechos y tal. Bueno, pues esto es lo mismo. Sigue siendo la misma banda. Lo único que le han encasquetado el apóstrofe este de las dos. De las dos vocales, las dos siglas ahí detrás y ya está. Vale. Bueno. Pues con este apóstrofe, con este nuevo nombre de Entombi ID, nuevo nombre que ya lleva unos años, ¿eh? Eso sí. El tercer disco ya con este apelativo, nos dejan, pues bueno, pues uno disco. Tercero con el nuevo apelativo y décimo segundo desde los inicios de la banda. Century Media es el sello que se ha encargado en dar a luz esta nueva obra de Death and Roll, como ellos mismos se autodenominan. Y con el título de Bowels of Earth, algo así como las entrañas o los intestinos de la tierra, nos dejan 10 temas extraídos sin duda de los mismísimos, eso, intestinos de la tierra. Y entre los que encontramos este frenético Hell is my home. Yo sin duda podría decir que el infierno es al menos mi segunda casa. Tu segundo hogar, sí. Exactamente. Así que ahí va este cañonazo sacado de las tripas más viscerales de los nórdicos en Tom A.D. Hell is my home. Es el tema que has escuchado incluido en Bowels of Earth, el nuevo trabajo de los suecos Entombed. Entombed AD. ¿Qué les han dado de comer a esta gente? ¿O no les han dado? Están cabreados, yo creo que debe ser por eso, que no les, que han, no les dado. Han dado. No les han dado y tienen los intestinos, los tienen vacíos. Es visceral, ¿eh? Y el intestino sí, vacío sí, no. Provoca una mala leche. Provoca una mala leche del copón. Bueno, otra. No vamos a recordar más temas, sino antes recordar Casemoto. Que nos hemos comido una hora. Que nos hemos comido una horita ya, ¿eh? Una hora y cuatro minutos, nos sobrepasamos del tiempo previsto. Así que, Casemoto, recordamos el número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que hoy está mal, pobrecito. A ver si se sana pronto. La semana que viene lo tenemos Tenemos malo al Ternasco. Pero tenemos el Ternasco envirusado. El Ternasco malo. Ya, sabe a mayor. El Ternasco que se nos ha convertido en La Esencia del Mal y que hoy está mal, está jodido. Cuídate, Ternasquín. Así que... Y recordamos las redifusiones, Casemoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con Ciudad de México. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Recordamos, saludamos por ahí a Samu, Samuel de la tribu Ternasca, a Rubén, que lo tenemos por ahí, a Locupi. Están todos ahí presentes, escuchando Senderos del Rock, así que les damos un saludo. Por ahí nos piden, bueno, no nos piden nada, simplemente que nos dicen que están aquí de vuelta como los White Snake, Here Go Again, que está aquí de vuelta, vamos. Pues ahí lo tenemos. Saludamos a todos. Recordamos más cosas, nos vamos, continuamos, y lo que decíamos, otra variedad o punto de vista diferente del death metal es el que realizan los también nórdicos Blood Red Throne, una banda veterana ya que se formó hace poco más de dos décadas en Noruega y que realizan un death metal clásico y crudo, pero con algún guiño al black metal tan denostado en su tierra natal. Tras un año muy tranquilo para la banda, el del 2018, dicen volver con energías renovadas tras el fichaje con el sello de unos amigos como son los daneses de Mighty Music, sello con el que han grabado su noveno trabajo de estudio y al que han titulado Fit to Kill, preparado para matar. Y vio la luz el pasado 13 de este mes de septiembre, así que para matar, pues no lo sé, pero para destrozar cráneos a ritmos pesados y acelerados como los de este Warzone, o sea, o zona de putas, o para bailar muy agarrado, pero muy agarrado, pero tan, mucho, pero mucho, muy agarrado, pero vamos, pero muchísimo, y con la fuerza centrífuga probablemente termines descalabrado y desagarrado del todo. Bueno, pues el tema que os ofrecemos es este Warzone, que viene a decir algo así como zona de putis. Seguro que lo está. Armero, que hay niños ahora mismo. Bueno, sí, bueno, estamos en horario. Bueno, son los hijos del Molina, no te preocupes. Bueno, hay que decir la palabra. Son más brutos que yo. O sea. Hay que decir la palabra loable, que es. ¿Cuál? Prostituta. Las prostitutas. Bueno, pues ese es el tema que os ofrecemos. Seguro que lo están. Son estos noruegos chungos que son Blood Red Throne. We'll be right back. Bueno, pues ahora teníamos Warzone, el tema que has escuchado y que viene incluido en Fit to Kill, el nuevo trabajo de los noruegos Blood Red Throne. Oye, está bien acompañado, ¿eh? Estoy muy bien acompañado. Masivamente acompañado. Masivamente acompañado. El Molina se ha traído a las generaciones futuras del metal. Vamos, para empezar, vamos a presentarnos. Venga, a ver, tenemos por ahí a Jero, ven. Jero, asómate al micrófono, venga. Jero, asómate ahí a ver si sabes hablar al micrófono, venga. Acércaselo ahí, venga. Jero, ¿cuántos años tienes? Cuatro. ¿Pero cuatro es en versión chino o cuatro? Cuatro es idioma chino, ¿no? ¿También sabes hablar chino? ¿Cuál es? Y vienes con una camiseta de Manowar. ¿Te gusta la música que escuchan los papis o qué? ¿O cuál es tu banda? ¿O cuál es tu música favorita? A ver, Jero. Y luego tenemos a su primita que la tenemos ahí. ¿A quién le gusta? No, pero dilo al micrófono, a ver. ¿Quién te gusta? ¿Quién? ¿El David Pipal? David Pipal fuera. Y luego está su primita, que se llama, ¿cómo se llama la primita? A ver, la rubita. A ver. Noa. ¿Cuántos añitos tienes? 6. Y vienes también con una camiseta de Manowar. Esta que te la habrá regalado tu tía, ¿no? Tiene culito. Tiene culito. La Noa tiene culito. Pero a la Noa le gusta también el rock and roll, ¿ok? No, la vuelta a contar que eres niño. No. Bueno, pues eso. Luego tiene el primito del diván, pero este es muy grande. Este ya. Este ya se esconde para mear, ¿eh? Iván, ¿cuántos años tiene? A ti te gusta. 14 años, pero ¿a ti te gusta la música que escucha tu tía y. ¿El Molina o qué? No, ¿verdad? No, iba de concierto de pequeño, ¿eh? Le lleva pues, su tía, ¿eh? Pues aquí. Y luego tenemos a Ethan. Ethan, que viene con una camiseta de AC/DC. Sí. ¿Y a ti te gusta la música de papá? ¿Te gusta o qué? Sí. ¿Y cuál es tu grupo favorito? ¿Eh? ¿No te acuerdas? No. ¿Ya no te acuerdas? Bueno, pues tú te lo piensas y luego me lo dices. Cuando te acuerdes nos lo dices, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Está claro que las nuevas generaciones del metal todavía no lo tienen muy claro. Es que hay mucho tributo por medio, ¿sabes? Mucha cosa. Bueno, vamos a seguir con más metal extremo surgido de tierras gélidas y volvemos a Suecia. Ya que de allí son una banda que vamos siguiendo en este programa desde hace unos años ya. Hablamos de los vikingos black metaleros de Eref Altor, que este lunes 23 de septiembre pondrán en circulación su nuevo disco, el que hace el octavo de su carrera. Se llamará Jartiken, que es el título de ese disco, y es una nueva muestra de fuertes atmósferas que te transportan a esos mundos épicos de la mitología nórdica. Desde su sello Hammerhead Records nos dicen que este es un álbum asesino que seguro hace sonreír al mismísimo Quorthon desde el Valhalla. Así nada. Así que ahí va un pequeño anticipo como es Prepare for War, y así deleitarnos con uno de esos himnos vikingos firmados por Eref Altor. Bueno, ¿y los chavales de Leciñena vienen a tope o no vienen a tope? ¿Habéis venido a tope, Jero? Jero, habla. ¿Has venido a tope o no? Sí. ¿Qué has dicho por ahí a tu prima Noa que te gustaba ver en la tele? Él. ¿Cómo te gusta? ¿Cuál es la serie esa que te gusta ver, Jero? Dínosla a todos, que la sepamos para apuntárnosla en el papel. Venga, habla, habla. Nada, no habla. Pues nada, pues a continuar con más cosas. Está claro. El Capitán Calzoncillos le gusta. Pues bueno, pues anotar ahí una serie buena para los chavales, la chavalería, el Capitán Calzoncillo. Bueno, desde el sello hemos escuchado el nuevo trabajo de los suecos Ere Falto. A mí también me gusta el Capital Canfoncillos. ¿También te gusta el Capital Canfoncillos? Grande. Y Zan también le gusta el Capitán Calfoncillos. Bueno, desde el sello alemán de Nuclear Blast nos dicen que por primera vez en 19 años un viernes 13 coincide con la luna llena y que es una fecha magnífica para dar a luz el nuevo trabajo de los gótico metaleros finlandeses de 16 and Ice. 14 son ya los discos firmados por la banda del vocalista Jyrki Pekka y los suyos, y además de celebrar con este lanzamiento el 30º aniversario de la banda, o sea que lo tienen todo servido ahí. Viernes 13, luna llena, 30 aniversario de la banda, ¿para qué? Así que los astros están alineados de forma perfecta para propagar esa oscuridad de West End, que es su nueva obra. Un disco que abre con un tema como este que vas a escuchar, titulado Two Horns Up, dos cuernos arriba, en el que cuenta con la colaboración de Danny Field, ya sabéis, el pequeño británico vocalista de Cradle of Filth. Añajillo, sí. Pequeño, el pequeño, y que suena, es no tan pequeño como los Molinillas, pero casi. Y que suena de auténtico lujo, así que dale al play, Casimoto, ahí va lo nuevo de The 69 Eyes. Around you and me. teníamos, ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de 69 Eyes, los 69 ojos. Banda liderada por el finlandés Jyrki Pekka, y que acaban de sacar su nuevo trabajo, decimocuarto ya en el haber de la banda, llamado y titulado Westin. Y bueno, saludamos a Javi Viota, que acaba de hacer acto de presencia. Sí, Javi. Jimmy Five, ay, puta madre. Y la oscuridad torna cada vez más melódica. Para ello nos vamos a conocer el primer trabajo de un nuevo proyecto que se han montado dos miembros de Tristania, como son su batería Tera Lai y la vocalista italiana Mariangela de Murtas. Junto a ellos, el productor y multiinstrumentista Chris Laurent han llevado a cabo una nueva aventura de metal oscuro y alternativo, al que han llamado Ardours. Ardores, ya sabes, después de comerte el choricillo. Sí, sí, sí, ardores, ardores los que tuviste tú el otro día cuando te comiste los pimientillos. Eso, los que te eso, llevaron, eso. ¿Eh? Oye, oye. Ríete de los chiles habaneros. No, no, no. Vale, vale, vale. Gracias, Joan. Sé que de vez en cuando escuchas el programa. Si estás ahí, Joan Rosal, muchas gracias. Por los pimientitos por culeros. Yo si lo escucho. Que entran calientes y salen ardiendo. Yo le voy a mandar un abrazo por cada vez que sació este estómago lleno de aire. Bueno, este trabajo de debut está avalado por el sello italiano de Frontier Records, que el pasado mes de agosto lo puso en circulación con el título de Last Place on Heart. Algo así como el último lugar en la tierra. Un disco de sonidos intimistas con los que disfrutarán todos aquellos que gusten de bandas como The Gathering, Lacuna, Coil o los más recientes Tiamat. Un tema como es The Mist es el que os dejamos para conocer este nuevo proyecto denominado Ardours. We'll be right back. Bueno, chicos y chicas, aquí estamos. A ver, la musiquita es tranquilita, pero aquí dentro de tranquilidad cero pelotero, ¿eh? Tenemos aquí a los Molinillas, sus primos, la prima, la Noa. Hola, Noa, ¿cómo estás? Bien, muy bien, vale. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Hemos escuchado Ardours, el proyecto de Mariangela de Murtas, de voz de Tristania, que lo han grabado para Frontier Records junto a su batería Tera Lai y el multiinstrumentista y productor Chris Lauren. Last Place on Earth es el título de ese debut, en el cual venían temas como el que has escuchado, titulado The Mist. Vamos con más cosas, no sin antes recordar ese número de teléfono Casimoto. Entramos en la última media hora. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Y luego, pues bueno, recordar que la esencia del mal, pobrecico, hoy está mal y no ha podido venir a porculizarnos el programa con otras semanas. Pero que estamos deseando que venga la semana que viene. Pronta recuperación, Pequeño San. Que venga por culizar. Exactamente. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Desde el sello de Rammytown Records nos llega el nuevo trabajo de los power metaleros alemanes, Dawn of Destiny. Un disco que hace el séptimo de su carrera desde que comenzó hace poco más de 12 años. Un disco que es conceptual, pero que tiene dos lecturas muy diferentes, ya que los temas aquí incluidos nos dicen tener un significado por sí mismos y otro muy diferente al unirlos. Pensamientos, actos cotidianos y demonios personales se dan cita en este The Beast Inside, un disco que vio la luz el pasado 13 de septiembre con el citado sello, y del que os dejamos un tema como es este momento realmente épico titulado Fight Your Inner Demons. Así que vamos todos a pelear con nuestros demonios interiores, escuchando el nuevo trabajo de Dawn of Destiny. Don't wanna get my meaning of hell, that I once have called my Casimoto ahí liado con su Moviline, que no atendía lo que tenía que atender. Bueno, hemos escuchado. Hombre, que estoy al quite. Estás al quite. Fight. Soy el último que se aparta cuando pasa el toro. Más valiente. Y no con el móvil. The Bravest. Que estaba dibujando. Bueno. Fallorine Demons, pelea con tus demonios interiores. Ahí lo teníamos. El tema que has escuchado, incluido en The Beast Inside, que es el nuevo trabajo de estos alemanes llamados Dawn of Destiny. En el primer programa de la temporada os prometí uno de los temas que vienen incluidos en el nuevo trabajo de Sinner, cantados por su nueva componente, la vocalista Georgia Kulelouri, que se han cantado varios temas y metido coros en la mayoría de los que forman parte de este Santa Muerte, el nuevo disco del bajista y cantante alemán. Shine On es el título del tema que abre este disco, que a su vez os ofrecemos en otra entrega de ese disco de AFM Records que puso en las tiendas, llamado Santa Muerte. Es lo nuevo de Sinner. Del nuevo trabajo de Matt Sinner, en el que cuentan con la voz solista en alguno de los temas de esta tipa llamada Georgia que lo hace de muerte en el tema inicial, Shine On, que es el que os hemos dejado. Y bueno, sorpresa de lo más agradable, la recibida por mediación de Frontier Records, que nos hace llegar el nuevo trabajo de una banda que no conocía hasta ahora y que responde al nombre de Blockbuster. Nos ofrecen nada no nos ofrecen nada nuevo, pero molan muchísimo. Fuertemente inspirados por el hard rock que se hacía en los 70 y 80, nos describen su música como si fusionaras a Motorhead con más, a los Motorhead más rock and rolleros con AC/DC y los más melódicos Extreme y Bon Jovi con los más rudos Rolling Stones, o bandas más modernas como The Darkness o Airborne. Todas ellas forman parte del sonido que desprenden estos tipos. Losing Gravity, o sea, perdiendo la gravedad, es el título de un disco adictivo, con ritmos enfermizos que te harán mover sin solución. Move es un claro ejemplo de ello, por descubrir, sin duda. Estos tipos fineses, llamados Blockbuster. To me, baby, like ink on that skin. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Kashimoto? Yo veo que bien, ¿eh? Revuelto. ¿Cómo molan estos blockbusters? Que tienen un nombre, pues, como la... El videoclub. Como la cadena aquella de videoclubs que llegó a tener aquí en... Para todos los jóvenes de la era moderna, un videoclub... Blockbuster, la chica del blockbuster, ¿no? Un videoclub. Un videoclub era un sitio al que tú ibas y alquilabas... Una película, una VHS. Pagabas un dinero por alquilar una peli. Eso es. ¡Una sola! Siempre había un montón de gente en una zona en la que nadie entraba. No sé por qué, qué vendían. ¡Qué viejo que eres! Eres viejo, ¿eh? Eres viejo porque ahora te bajas un pen de esos 65 películas. Claro. Losing Gravity. Así se titula este nuevo disco. Segundo... de los finlandeses Blockbuster, en el cual venían temazos como este que acabamos de escuchar, titulado Move. Y bueno, me encanta el giro de los madrileños Green Comet, que han realizado un hard rock mucho más vivo y orgánico. Su nuevo disco, tercero de estudio, verá la luz el 25 de noviembre. Todavía quedan dos meses. Espera, has dicho el 95 de noviembre. El 25 de noviembre. Vale. Es que has dicho 95. El 95, verá la luz el 25 de noviembre, he dicho, ¿no? No, has dicho 95. Ah, pues bueno, pues 95 de noviembre. El 95 de noviembre. Por ejemplo, todavía quedan dos meses para el 25. Los vascos saben dónde está el 95 de noviembre. Eso es seguro. Bueno, pues quedan dos meses para su puesta de largo, pero ya nos lo ha enviado su sello, que es Artgate Records, y no nos hemos podido reprimir de adelantaros un tema de esta maravilla de hard rock titulada Afterlife. 9 cortes que te transportan a otro tiempo y donde genialidades sencillas pero efectivas como este Death or Alive te hacen sentir vivo sin duda alguna. Muy grandes los madrileños Green Comet. Teníamos Death or Alive, vivo o muerto. Nosotros sin duda muy vivos tras escuchar esta genialidad llamada Afterlife, que es el nuevo trabajo de los madrileños Green Comet. Y ojito, desde Mighty Music nos hacen llegar el single de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de las leyendas vivas de la New Wave of British Heavy Metal, que son Tigers of Pantang. Y al igual que su anterior trabajo homónimo, suena de auténtico lujo. El próximo mes de noviembre, y concretamente el día 22, es la fecha elegida para que vea la luz, Ritual, que así se titula el disco. Y nos vamos dando gusto con este single a la espera de su disco completo, que será el 12º de su carrera. White Lines es ese single de adelanto que además verá la luz también como single en formato de 12 pulgadas, ojito, no de los pequeños, de los grandes, en un vinilo limitado a 500 copias con un clásico de la banda como es Don't Touch Me There, que será la cara B de ese single. Y que nos sirve para paliar este single a espera de lo que será el nuevo disco largo de Tigers of Pantang. Así que os dejamos con White Lines, esas líneas blancas que a saber de qué hablarán los... Dependiendo donde te las encuentres. Los tigres estos británicos, Tigers of Pantang. Ahí lo teníamos, esas líneas blancas que Casimoto, perdón, Casimoto, nuestro amigo pequeño Ternasco, la esencia del más, desde el hilo de la tribu Ternasca, nos dice que este tema seguro que está hablando de los pasos de cebra. Que no puede ser, que somos unos mal pensados. Que, de hecho, le gustaban los Beatles a los Tigers of Pantan. Ya será. Por a los Beatles, paso de peatones. Por los pasos de peatones. De hecho, en la portada del disco sale un tren, o sea, un tráiler. Un tráiler. Un tráiler, hay un camión ahí. Lleno de pasos de peatones. Lleno, míralo, a ver, ahí tiene sí, la lo portada. Lo he visto. Es un paso cebra. Paso cebra, sí. Bueno, pues ahí estaba Wetlands, es el single que nos ha ofrecido Mighty Music. Sí, ya veo la línea blanca ya. Ya la ves, ¿no? Sí, la... sí, esa, ¿no? Pues eso. Bueno, pues eso. Y a su vez, dicho single estará incluido en Ritual, que será el nuevo disco de Tigers of Pantan, el nuevo disco completo que verá la luz el próximo día 22 de noviembre. Bueno, nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock porque nos queda apenas dos minutitos para las 4 de la tarde, pero no nos vamos sin el clásico. Hasta luego, Asaltos. Asalto Mata Listeners. Hasta luego, chavales. A cascada y, como dice Pequeño Tornasco, a jugar a la pala. El pasado jueves 18, el puto cáncer se llevó a una de las voces más especiales y características del hard rock y el metal. Con apenas 57 años de edad, poseía un currículo envidiable. Sería imposible comentar todos los aportes que ha hecho a diferentes bandas, entre las que cabe destacar, aparte de sus seis discos en solitario, las contribuciones con TNT y los británicos Psy, que ha sido su banda más laureada, y de la que vamos a extraer el clásico de la semana en su memoria. Corría el año 1987 cuando veía la luz el tercer álbum de Psy, aquel Excess Olarias, que lo va a poner el armero desde su portátil, con el que nos encandiló a todo amante del hard rock y donde venían temas enormes como este Break Down the Walls que pone el armero y que lo dedicamos a la memoria de Tony Mills. Descanse en paz. Puto cáncer. Clasicazo en senderos del rock. Break Down the Walls, Psy. we believe in. I know it's what you believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. La que tenemos liada aquí, señores, ya a puntito de marcharnos. Esto no va para más. Primer programa del otoño finiquitado. Nosotros nos tenemos que despedir, así que chavalotes, lo que decimos siempre, a la cascarla, ser malos. Bueno, ser malos nosotros, ellos nosotros que sean no, buenos. Ellos que sean buenos, que tenemos aquí a la, tenemos aquí la comunidad joven. Los jovenzanos de las futuras generaciones del rock and roll los tenemos aquí con nosotros y nos van a ayudar a despedir el programa, ¿que sí? Sí. Bueno, así que venga, chavalotes, ser malos y dar la vida al rock and roll. Sí.